Pasión Rojiblanca. Estás en la previa a una final, la noche previa, ¿cómo te sientes? No, estoy muy tranquilo. Gracias a Dios siempre dejo todo en sus manos, por eso me siento muy tranquilo para la final de mañana. Sé que es un regalo que él nos está dando y no, estoy en muy buena forma, me siento con mucha confianza y mañana espero demostrar la cancha. El tema futbolístico, el tema táctico, te conviertes en titular indiscutible en la Liga MX, haces goles, eres reclusivo, que no sé cómo no ha pasado. Y hoy en día, como bien Adán lo dijo, mañana con toda la carne en el asador, ¿te cambio de titular, te sentirías igual? Sí, de la misma forma. Con Puma y con Santos me tocó entrar de cambio. Yo respeto la decisión del técnico y sobre todo a mis compañeros. Sé que la oportunidad se le puede dar a cualquiera y si bien me ha tocado entrar de cambio, no ha sido menos. Sí, me ha tocado estar en varios de los goles que nos dio la clasificación, así que tengo mucha confianza, como lo vengo diciendo, y espero que mañana sea un buen partido. Última, Víctor, llegaste a Necaxa hace un año, bueno, ya vas cada año aquí en el conjunto rojiblanco. El torneo pasado estuviste siendo titular, suplente, no eras el jugador que eres hoy en día. ¿Superaste tus expectativas? Sí, la verdad, fue un proceso que tenía con el club. Íbamos de la mano y me tocó estar jugando en sub-20, rotar en Copa, no me tocó ningún partido en Liga de titular y creo que sumé un par de minutos solamente. Y gracias a Dios ahora se me están dando las cosas, como lo decía recién, vengo con mucha confianza, gracias a Dios me ha salido todo y espero que sigan dándose las cosas. Es de momento el fútbol y espero seguir en mi momento. Víctor, ¿cuál crees que sea la virtud o la ventaja que tiene Necaxa sobre el Toluca para poder mañana ganar? Como lo hemos demostrado, yo creo en los últimos partidos, pero en la temporada, de que la actitud que no hemos transado, hemos definido a veces el partido de último minuto, hemos empatado el partido de último minuto y creo que ha sido lo más importante que ha puesto el equipo. ¿Preocupa que Toluca sea líder en la liga? No, la verdad no nos preocupa mucho. Nos tocó con Santos semifinal y venían también arriba en la tabla. Eso cambia mucho, sobre todo en una instancia que, como es la final, pasa a segundo plano la posición y ya depende de cada equipo y de su jugador. ¿Te ves haciendo un gol el día de mañana? ¿El idéntico lo dirás? Sí, yo me siento que puedo hacer el gol. Últimamente me han salido varios goles, así que también siento que con la confianza de que puede salir otro. PasiónRojiblanca.com.mx